Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. En fin, cosas del directo. Satriánico entró un poquito accidentado. Se nos juntó con la anterior canción esta guitarra mítica de Satriani. Esta canción, Crushing Days, que da siempre la bienvenida al rock and roll, la bienvenida a la segunda hora del MCV. MCV, siglas, acrónimo, recuérdalo, de música, cultura y viceversa, contigo cada miércoles de 7 a 9 de la tarde, o ya en otoño de la noche, en Aldaya Radio, 89.4 de la FM, en internet para todo el mundo, en la página www.aldayaradio.com. Repito, Aldaya Radio se escribe con i latina y una sola r. www.aldayaradio.com. Este programa, que como bien indica su nombre, combina la música con la cultura. Por ejemplo, hoy estamos mucho con el cine. Y programa que en el día de hoy va dedicado al mes de noviembre. Un saludo a los oyentes del portal Asalto Mata, redderrock.com, que se incorporan a la escucha de esta segunda hora, no así de la primera. Pues también volver a hacer hincapié, pedir disculpas a la audiencia porque por motivos varios hemos estado 4 semanas sin poder emitir este programa desde finales de octubre, que por ruido, cosas varias, pues ha sido imposible estar aquí frente al micrófono de Aldaya Radio, pero en fin, más vale tarde que nunca. Y este miércoles 24 iniciamos la edición 15 de este programa, reitero, edición dedicada al mes al cual nos queda una semana, el mes que estamos a punto de abandonar, noviembre. Y un programa que, te recuerdo, se remite la propia Aldaya Radio los jueves por la mañana de 9 a 11, también en el podcast de Aldaya Radio. Entras en la página que te hemos dicho antes, www.aldayaradio.com, pinchas en programas, allí puedes acceder al podcast de este programa, esta entrega y también las 14 anteriores. Y, por supuesto, cualquier programa emitido en la parrilla de Aldaya Radio. Programa que también se remite el jueves tarde de 5 a 7, Milata Radio, el 888 de la FM en Valencia, 88.8 de la FM, emisora Milata Radio, al igual que Aldaya Radio, asociada a la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes, y que vais a escuchar en internet en la dirección www.milataradio.com. Un programa que también se emite en el portal Turia78RadioRock.com los jueves noche de 10 a 12, un portal con música variada. Pero un saludo a su director, el señor Raúl Palacios, gran fan, me consta, del rock and roll. Y también gran fan de este programa. Gracias, Raúl. Que está puesta en prime time. Sí, en prime time, en su parrilla. Muchas gracias, Raúl, por este bonito gesto. Y lo dicho, lo hemos dicho ya, el viernes la segunda hora, la dedicada al rock and roll, se emite en el portal Asalto Mata Radio Rock en horario de 9 a 10 de la noche. Un saludo también a Santi Ternasco, a el alma mater de este portal. Bueno, siempre está bien decirlo, este programa, además de su parte en radio, su parte en FM, cuenta también con redes sociales. Tenemos un usuario de Facebook con perfil público y abierto. El usuario es el siguiente, www.facebook.com/perolrock. Perolrock con R simples, www.facebook.com/perolrock. Pues hecha la introducción de rigor y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Permítanme presentarme. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Pues en primer lugar toca dar la bienvenida a la banda Mad Season, que nos va a acompañar de fondo con esta canción llamada November Hotel, canción instrumental que repito, esta segunda hora va a servir como fondo sonoro a mis palabras. Y es que, reitero, este programa va dedicado al mes de noviembre, un mes que comienza el día 1, que el día 1 es el año nuevo en la cultura celta, o lo era, mejor dicho. No sé si aún queda alguien el que procese la religión celta. Algún druida, pues imagino que quedará, algún druida, pues año nuevo para él. en uno de los viernes, repito, comenzaba el año nuevo, la antigua cultura celta, que dio lugar a la noche de Halloween, a la noche de Todos los Santos o a la noche de los muertos en América Latina. Y es que ese día las almas de los muertos tenían permitidas volver por unas horas al mundo de los vivos, al mundo terrenal. Lo dicho, noche de Samhain en la cultura celta, que si miras el calendario está justo entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, es decir, a partir del 31 de octubre las noches duran más que el día. Por eso la verdad que las canciones de este especial de noviembre, pues hay que decirlo, no son muy alegres, son pues como el tiempo, algo más apagadas, algo más frías, pero no por ello dejes de escucharlas, porque la verdad es que vas a poner temazos en el día de hoy. Ya lo hemos puesto la primera hora, pero ahora con el rock and roll pues nos venimos aún más arriba. La primera canción, imagino que la voz de este hombre te va a sonar y mucho, aunque no con esta banda. La banda se llama Samhain, justamente, como la noche de Halloween celta. Y el fuego, un fuego que es un elemento muy recurrente en el mundo antiguo, y más cuando hablamos de espíritus y de purificar almas. La canción se llama November's Fire, el fuego de noviembre, y no te voy a decir quién es el cantante. A ver si lo averiguas tú, aunque repito, creo que es una voz muy, muy reconocible la de este hombre. Imagino que habrás podido averiguar la identidad de este vocalista. Por supuesto que sí, es el señor Glenn Danzig, el ex cantante por ese momento de los Misfits, dejó la banda en el 83 y fundó esta banda llamada Samhain, la cual mantenía el estilo horror punk de su anterior formación de los Misfits. Luego ya esta banda Samhain en el 87 se cambió el nombre a Danzig, ya con un sonido más rockero. Y es que no hay una noche de Halloween en la cual servidor no escuche al menos la canción de los Misfits. Este año escucho unas cuantas, la verdad. Pues creo yo que más que merecido que Glenn Danzig con su proyecto Samhain iniciara la segunda hora de este programa, la hora dedicada al rock and roll, y un programa, el de hoy, recuerdo, dedicado al mes de noviembre. Samhain, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, con esto comienza este mes, cada año, comenzaba el año nuevo celta. En la primera hora te hemos contado lo que pasaba un día 5 de noviembre, ese día de Guy Howe en Gran Bretaña, porque recuerda, ese día se conmemora cuando en el año 1605 algunos católicos intentaron asaltar el Parlamento británico a cañonazos. Por eso, un 5 de noviembre del año 2005 se intentó estrenar la película V de Vendetta, de la cual hemos hablado en la primera hora, y como te hemos contado, no se pudo estrenar por los recientes atentados de Londres, que las autoridades británicas pues pensaron que no era la mejor película para estrenar ese año, y se pospuso su estreno un año más tarde, hasta el año 2006. En la primera hora hemos escuchado una canción de su banda sonora. Ahora vamos a escuchar otra, no sin antes recordar una mítica escena de la película, un discurso música, memorable. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. Y no sin antes, cosa de directo, me he comido esta ráfaga que tenía que haber puesto antes y que, bueno, pues suena ahora, a las 8 y 11. Y ahora sí, en breve vamos a escuchar el discurso de V, el actor de esta película, junto a Natalie Portman, formamos el dúo de actores de esta película. Un V que hizo un discurso espectacular en las pantallas de un Londres de un futuro distópico. En unos instantes vamos con ese discurso de V, de esta película, repito, un clásico del cine, película estrenada en 2006, aunque tenía pensado hacerlo en 2005. Vamos ya, el discurso ya. Buenas tardes, Londres. Permitid que primero me disculpe. El canal de emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. Maldita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado, normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla, y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que, lamentablemente, ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. ¡Mierda! ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, vamos, intolerancia, vamos, vamos. Y opresión. Antes teníais libertad para objetar. Discurso mítico el que hizo Hugo Weaving en esta película. Bueno, en este caso, el actor que lo doblaba en castellano. Una película, repito, ambientada un 5 de noviembre en una Londres de un futuro distópico, en una Londres con un gobierno fascista surgido tras una guerra nuclear. Y bueno, una película que imagino que habrás visto y si no, pues pecado mortal, hazlo en cuanto puedas. Apúntalo en tus tareas de cosas urgentes, ver V de Vendetta si aún no lo has visto. Bueno, y un saludo, servidor está en el control técnico de este programa que hoy está saliendo un poco caótico. Algunos fallos en el día de hoy y es que se nota que hace un mes que no hacemos radio. Hemos venido un poco fríos, a ver si el próximo día ya rueda mejor la cosa. Pedimos disculpas, como no, a los oyentes. Pues película dirigida por el director australiano James McTeag y inspirada en una novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd, aunque Alan Moore no estuvo contento con la película y pidió que su nombre fuera quitado de los créditos. No así el caso de su colega David Lloyd. En la primera hora decía, sonó una canción de su banda sonora. Vamos ahora con otra canción que por supuesto va dedicada más al rock and roll. Una canción de alguien a quien hemos citado antes, a sus satánicas majestades, a los Rolling Stones, que en esta película introdujeron su canción Street Fighting Man. Vamos ya con ellos, con Mick Jagger y compañía, con los Stones y este clasicazo de la banda británica, Street Fighting Man. Yeah. Los Rolling Stones, sus satánicas majestades, sonando en este programa, en este MCV, Street Fighting Man, canción que habla de lucha, de revolución, una canción que, como no, forma parte de la banda sonora de la película V de Vendetta, película, repito, inspirada un 5 de noviembre en un Londres del futuro distópico, en un Londres del futuro distópico, mejor dicho. Y es que en este programa nos gusta mucho el cine. En breve hablamos de otra película, no sin antes recordarte otro evento histórico que pasó en mes de noviembre, en este caso un 9 de noviembre del año 89. Música, cultura y viceversa. Dues hores aun cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Pues viajamos, lo dicho, a noviembre de hace ya 32 años, año 89, y viajamos a Berlín, capital de Alemania, o en ese momento capital de la Alemania Federal. Perdón, capital de la Alemania Democrática, la federal era Bonn. Y es que hace ya mucho que cayó cierto muro, se nos olvida ya la geografía de hace 32 años. Pues lo dicho, el 9 de noviembre del 89 cayó el muro de Berlín y este mes tenemos previsto hacer un programa dedicado a el recordar este evento, pero lo he dicho, cosas varias nos han impedido hacer este programa en las últimas 4 semanas, con lo cual guardamos las canciones, guardamos el guión para noviembre de 2022 y lo haremos en ese momento. Pero hoy sí que vamos a pinchar una canción que teníamos pensado poner ese día, una canción que, para no romper la tónica de hoy, lleva en su título la palabra noviembre, más en concreto lleva la fecha que te he dicho, el 9 de noviembre. La canción se llama en inglés 9th of November, pero ojo, la canción no es de una banda inglesa, es de una banda alemana, pero que canta en inglés, banda, repito, llamada Victory, alemanes que cantan en inglés. Y una canción que se grabó justo un año después de caer el muro, se grabó en el año 90. Y una canción que, si sabes inglés, podrás ver que en su letra habla sobre esa fecha, 9 de noviembre del 89, y las consecuencias que tuvo para Alemania y para Europa la caída del muro de Berlín. Canción, la verdad, muy rockera, muy heavy, esta de la banda Victory. Reitero su nombre, 9th of November. Canción que es tímida, que le cuesta, pero ya está aquí. When the burning heart is gone, burning down, marching for the rain. desde Hannover, Hamburgo, llegada esta banda, fundada en el 84, Victory fueron testigos de la caída del muro de Berlín, acontecida, te lo repito, el 9 de noviembre del 89, y fueron testigos de ese evento que cambió, pues diría yo, que el mundo, o al menos el mundo occidental. Europa cambió el mapa por completo, desapareció la RDA, el Pacto de Varsovia, también Yugoslavia, Checoslovaquia, y la bola, el del mundo, el de mucha gente, pues sigue sin actualizarse, entre ellas la mía. La verdad que ha cambiado mucho el mapa europeo y también, por supuesto, la URSS, que se disolvió en varias repúblicas. Creo que sin querer he hecho un spoiler, bueno, ya que lo he dicho, vamos a anunciarlo, ya que estamos. Este próximo mes de diciembre se cumplen 30 años del fin de la Unión Soviética, con lo cual el próximo mes de diciembre ya te aviso que un especial va dedicado a la Unión Soviética para conmemorar el 30 aniversario de su caída. Eso será en diciembre. Hoy estamos a 24 de noviembre. Vamos a seguir con canciones dedicadas a este undécimo mes del año. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues vamos ahora con un artista que justamente nació en la antigua Europa comunista, nació en Bulgaria, pero así su carrera musical que se tuvo lugar lejos de allí, tuvo lugar en Estados Unidos. El artista Nicolo Kotzet, miembro de la banda Brazen Abbott, siguientes invitados en este MCV, con los cuales alcanzaremos las 8:30 de este miércoles 24 de noviembre. Y una canción que para poder sonar en antena tiene que cumplir una norma muy clara: está dedicada a noviembre. Y se ve que a Nicolo Kotzet le gusta mucho este mes, noviembre, porque tiene una canción que dice algo así como: cuando noviembre reinará. La verdad, noviembre es muy triste. Ya he visto que hoy hemos puesto canciones algo más lentas, algo menos cañeras. Pero bueno, Brazen Abbott se viene de arriba con noviembre y nos grabaron una canción muy, muy cañera. Su nombre, te lo hemos dicho ya, ahora en inglés, When November Rains. Lo dicho, disfrútala. Comienza con este teclado y ahora vamos con la guitarra del señor Nicolo Kotzet. Gran banda, Brazen Abbott, y este temazo, When November Rains. We'll be right back. desde Finlandia. Corrijo el anterior dato, antes lo hemos liado un poco. He dicho que Rabot dejó Bulgaria y se fue a Finlandia, y se fue a América, no, se fue a Finlandia. Y allí fundó esta banda, Brazen Abbott, un señor, Nicolò Kotzet, este guitarrista búlgaro que nació en el 61, con lo cual pues vivió la época de la dictadura comunista en Bulgaria. Y se enroló en una banda búlgara que a lo mejor vamos a omitir su nombre, nos la guardamos para el especial Unión Soviética. Y girando con esta banda, aprovechó en el año 79 para cambiar su residencia a Finlandia. Hacía algo más de frío que en Bulgaria, pero al menos allí no había un régimen soviético. Tras varios proyectos musicales, se acabó fundando este que hemos escuchado, Brazen Abbott, que nos dejan subir canciones como la que sonó en la antena, o en November Rains. Y lo dicho, nunca nos cansaremos el de repetirlo. En este programa nos encanta, nos chifla el cine. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. En la anterior hora hemos hablado de una película llamada Sweet November del año 2001, esa comedia romántica con Keanu Reeves. Hemos escuchado una canción, el de Enya, de su banda sonora. Pero ahora vamos con otra canción que suena en la misma. Una canción llamada Sweet November, noviembre dulce, por supuesto, que en su banda sonora tenía que incluir la siguiente canción, ahora sí, de una banda norteamericana, de una banda de California, Estados Unidos. Seguro que con este segundo sabéis ya cuál es, ¿verdad? Temazo de Guns N' Roses, llamado November Rain, la lluvia de noviembre. Y es que noviembre suele ser uno de los meses más lluviosos del año. Aquí en Valencia menos, pero en el resto del mundo la verdad que es un mes lluvioso, además de frío. Pues Axl Rose, Slash y compañía, que nos describen con música cómo puede ser la lluvia de este mes de noviembre. Canción que sale en muchas películas, entre ellas la que te hemos dicho, Sweet November, de Keanu Reeves, en el año 2001. Y una canción que dura 8 minutos, que van a venir bien para guardar la garganta, para tener la voz a tope, porque hace frío y la verdad, 2 horas haciendo radio se nota. Vamos a descansar un poquito la garganta, porque la verdad es una canción que vale la pena escucharla entera, aunque dure tanto. Darling, when I hold you, 8 minutos 55 segundos de canción de esta power ballad, como me gusta decir a los americanos, este November Rain de Guns N' Roses, que publicaron justamente en noviembre del año 90 en su disco Use Your Illusion, el primero de los dos que sacaron a la venta de forma simultánea en el Black Friday del año 90, que ya existía en el 90 el Black Friday, sí, al menos que existía en lo que se refiere a los Estados Unidos. Repito, la noche después de Acción de Gracias, el Black Friday, pues fue en ese año, a la medianoche, tras Acción de Gracias, salieron a la venta los dos discos Use Your Illusion, el 1 y el 2, a la venta. Y se acabaron a los pocos minutos. Eran una potencia musical, Guns N' Roses, a finales de los 80, inicios de los 90, la verdad. Y os recuerdo, mañana jueves es Acción de Gracias, es el cuarto jueves de noviembre. Y obviamente el viernes 26 será el Black Friday. Y ahora también tenemos pendiente hacer una especie de acción, el de Gracias, pero nos lo dejaremos también para 2022. Cosas de no haber podido hacer radio en 4 semanas. Una canción que se rumorea, eso sí, que Axl Rose comenzó a componer mucho antes, en el 83. Una canción que habla de una disputa amorosa entre Axl Rose y su guitarrista Slash por una chica. Una chica que, según cuentan, acabó con Axl Rose pese a amar a Slash. Cosas del amor y cosas de la música. Y si recuerdas, en el año 92, si veías la MTV, este videoclip salía hasta la sopa. La verdad, fue el videoclip que más se emitió en la MTV allá por el año 92, este November Rain de Guns N' Roses. Y algún oyente me dirá, ¿por qué teniendo una versión radio edit de 4 minutos 44 me has clavado los 8.55 de canción? Pues uno, porque es un temazo, y dos, lo dicho, hay que repasar la garganta, que ya llevamos casi 2 horas haciendo radio. Y en este frío mes se pagan esas consecuencias. Y más, recuerden que por desgracia aún estamos en época de COVID y tenemos que tener las ventanas de la radio abiertas. Y quieras o no, nuestra garganta está ya diciendo que esto comienza ya a pasarlo mal. Estamos en completo directo, son las 8.43 de este jueves, este miércoles 24 de noviembre. Mañana jueves 25, sí, Acción de Gracias. Y el viernes 26, Black Friday. Y lo dicho, como la garganta ya está quejándose, vamos ahora con otra canción de una duración algo considerable. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Pues vamos ahora con una canción que nos llega de una tierra muy fría, de Suecia. País de la banda Opeth, que tiene una canción dedicada al mes de noviembre, llamada Dears for November, una canción cuyo título al castellano se podría traducir algo así como una canción lúgubre de noviembre. Como veréis, no es una canción, lo que se dice, muy cañera ni muy animada, pero es un temazo musical, ojo al nivel instrumental de esta canción. Que lo he dicho, dura 7 minutos 55, no sé si hay o no un radio edit, pero bueno. Mi garganta descansa y además de paso mis oídos se deleitan con el virtuosismo de esta banda sueca, Opeth, y esta canción. Sonando ya en antena este Dirt for November desde Suecia, Opeth. No. Searching home still, turning past me, all are gone, time is now. Thank you. todo un referente en el death metal progresivo y melódico. La banda sueca Opeth, fundada en Estocolmo hace 31 años, en el año 90. Sonaba en antena la canción Deeds for November, que repito, en castellano sería algo así como canción lúgubre para noviembre. Incluida en su quinto álbum, publicado hace 20 años, en marzo del 2001, llamado Blackwater Park. Era su quinto corte, y recuerdo que en esta banda el bajista habla castellano. El bajista es uruguayo, Martín Méndez, que lleva con ellos desde el año 97. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupa, José, y un saludo bien grande para toda la audiencia de música, cultura y viceversa. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Desde las Islas Baleares, Rey Salitre, el Rey Salitre. Hay una grieta en el alma y un grifo que siempre gotea. Un tren descarrilado en la estación de la decepción. Y tumbado en mi cama. El más reciente trabajo del prolífico músico mallorquín se llama Magia. Y en este tema, no sabemos si andaba así, pero el caso es que se titula Supercolocado. Oye, y si estaba súper colocado, nos parece muy bien. Si a tu mujer le molesta San Pedro, no le importará. Pero para averiguar realmente y fielmente en qué consiste este proyecto, el Rey Salitre, te invito a que entres en asaltomataradiorock.com, en la plataforma de la radio online del rock, Conciencia Rockera. Y pinches en la pestaña Bandas Asociadas, ahí en el menú principal, arriba, la parte de arriba del todo, para encontrarte no solamente con el Rey Salitre, sino con todas las bandas que se han sumado a este proyecto. El Rey Salitre, super colocado. Fue divertido, es el final. No seré yo quien te marcha atrás. Y ahora ni tan siquiera. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, Conciencia Rockera. Y ojo, para cerrar el programa tenemos puesto una canción cañera y bastante punk, una canción que nos llegaba de un grupo de Baracaldo. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues canción de un grupo que se fundó en Baracaldo en el año 85. Y una canción que nos cuenta con crudeza cómo fue un mes de noviembre del año 92 en el País Vasco. Ellos son Parabellum y la canción, por supuesto, que estamos hablando del tema Noviembre 92. Noviembre tras COVID, tras los Juegos Olímpicos y tras la Expo de Sevilla, tras Curro. Así fue en el País Vasco. 6 de la mañana en La Paz, Maya anda suelta. Emisión oficial, eso es lo que cuenta. Y yo en la cama tirado, sobando. Sin saber que nos están desalojando. Puedes acercar, todo está tomado. Tres cuerpos de policía unidos. Debíamos molestar demasiado. Ya no quieren nada más y nos dejan en la calle. Otra manifestación. Estos no hacen caso a nadie. No queremos aguantar. La canción de Parabellum, Noviembre 92. Comenzábamos con una canción en castellano, con Rulo y la Contrabanda, y cerramos el programa con otra canción en castellano, de esta banda de Baracaldo, Parabellum. La canción que nos recuerda la dura vida por los altos hornos y aquellas tierras, por la famosa ría bilbaína a finales de los 80, inicios de los 90, que nos relataban esa época de hace ya tres décadas. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues de momento, más que seguir el camino, miramos el reloj mejor. Y vemos que son ya las 8:57 de este miércoles 24 de noviembre. Sonando ya como fondo de mis palabras, Wolf Hoffmann y su Lago de los Cisnes, esta versión de Tchaikovsky, por supuesto. Tenemos que cerrar por hoy el programa, porque en breve sonarán las horarias. Un programa, recuérdalo, el MCV de este 24 de noviembre, dedicado a el mes en el cual estamos. Noviembre, al menos durante 6 días más. Al undécimo mes en el calendario gregoriano, en el calendario solar que seguimos, al menos en Europa Occidental. Edición número 15 de este programa que, recuerda, cada miércoles combina la música y la cultura. Primera hora abierta a un amplio abanico de estilos musicales, la segunda hora centrada en el rock and roll. Volveremos la semana próxima, programa 16, que irá dedicado al mes de diciembre, un mes de diciembre que va a ser muy intenso. Especial de Navidad, especial 30 años de la caída de la Unión Soviética y otro más que mejor ese no lo vamos a contar, lo tenemos preparado para ese día. También recuerdo que el día 8 de diciembre festivo, ese día sí que no habrá programa, pero el resto de miércoles de noviembre sí que estaremos aquí al pie del cañón. En directo cada miércoles de 7 a 9 en Aldaya Radio, 89.4 de la FM en Valencia, www.aldayaradio.com. También se repite este programa por la mañana del jueves de 9 a 11 en Aldaya Radio y el podcast en www.aldayaradio.com, pestaña de programas. Y también estamos en Mislata Radio, en Asalto Mata Radio Rock y en Turia78Radio.com. Los horarios no los digo porque el tiempo se me come. Casi suenan ya las orejas, dejo sonando la guitarra de Wolf Hoffman. Y hasta aquí llegó la edición número 15 del MCV. Un saludo de quien te habló, enorme, José Bautista. En 7 días, si lo quieres y deseas, vuelves a escucharnos en la FM o donde sea, o en internet. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.